Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Aquí creadores como cineastas, literatos, luthiers, que hemos tenido alguno, filósofos, músicos, van pasando y nos van comentando pues una serie de creaciones que, bueno, con el paso de los días, pues van incrementando pues todas las bibliotecas, tanto de música, de pinacotecas, también tenemos pintores, músicos, etcétera. O sea que es un universo amplísimo, nos encanta, y como aquí los creadores pues son parte del ADN de radioesperantia.com, pues le damos la bienvenida. Y hoy pues ya lo teníamos previsto hace tiempo, y bueno, porque estamos muy liados los dos, pero dijimos, tranquilo, que todo lo que se desea llega al final. Y además, como dice mi madre, todo llega en el momento que debe llegar. Y entonces el amigo Ray Fernández, que lo conocemos ya hace ya un par de años, nos conocimos pues él siendo guionista, yo productor, empezamos allá, hicimos buenas amigas y tal, y nada, le dije, pues mira, ¿te parece que mantengamos una charla sobre inteligencia artificial? Porque él, aunque es guionista, pero ha dado el salto y ahora se dedica más a la inteligencia artificial y además sabe un montón, porque yo cada día me encuentro en las redes sociales entradas de él y cada día me sorprende más, porque esto como es un camino vertiginoso de la inteligencia artificial, ahora lo hablaremos con él, pues te va a encantar. Así que sin perder un instante, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y vamos con el verdadero invitado de la charla de hoy, que nosotros, que el amigo Ray Fernández, que lo tenemos ahí. Ray, un verdadero placer. Te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Fran. Pues no, te agradezco ya a ti que me hayas invitado, que además lo estábamos comentando, vamos, que es verdad que nos conocimos y fue un poco esa simpatía mutua que tenemos y bueno, y las cosas que nos admiramos el uno del otro, de las cosas que hacemos y yo fenomenal, Exacto. estoy encantado de estar aquí. Pues mira, pues me has presentado muy bien, o sea, realmente soy una persona que soy creativo de siempre, he trabajado como copy publicitario en agencias de publicidad de España y de Chile, donde viví unos años. También como freelance, lo he simultaneado como guionista de documentales, he dirigido alguna vez también. Entonces, bueno, es una carrera ya un poco larga. Y todo esto de la IA me vino porque en el momento que salió ChatGPT, cuando lo liberaron y tal, yo me puse a, claro, somos gente que nos dedicamos a escribir, a leer, pues me puse a utilizarlo. Y claro, todavía estaba un poco más rudimentario, pero yo decía, aquí hay algo, pero claro, no me sabía comunicar bien porque al fin y al cabo es una IA generativa conversacional que engaña mucho, porque tú te pones a hablar y te crees que estás hablando y que vas a hablar igual que hablas con una persona. Y realmente es así y a la vez no es así. Eso lo podemos ver, lo vemos ahora un poco más adelante. El caso es que yo decía, aquí hay algo. Al cabo de unos meses, digo, aquí esto es un tsunami, esto va creciendo de una manera. Y total, que decidí, lo que hice fue decidí formarme. Me formé, hice una especie de máster que era bastante, en ese momento no era ni siquiera se llamaba máster, pero era lo más parecido que había por aquí, donde aprendí mucho de ChatGPT y otras pocas IAs conversacionales, un poco de Midjourney, la generación de imágenes, Make, que son automatizaciones. Y bueno, un poco ese universo ahí, esa panorámica la tuve. Seguía investigando, seguía ahondando, y luego pues hice una formación en ingeniería de prompts, otra en GPTs especializados, que son como muy claves, ¿no? Y muy interesantes, diseñarte tu propio GPT. Y luego también pues he seguido aprendiendo imagen, vídeo, y llegó un momento que dije, oye, digo, soy guionista y copy, pero bueno, aparte que ya yo ya había dirigido tal, digo, es que ahora puedo hacer todo el proceso, puedo hacerlo todo. Entonces, básicamente un poco, pues ahí donde ya pasó de ser algo, en un principio un poco más, porque yo decía, hay que adaptarse a una nueva tecnología y a una nueva forma de trabajar y de ver las cosas, porque esto va a ser así, a decir esto es un flechazo. Sí, sí, Y sí. bueno, que soy un apasionado, no sé. Ahí está. Durante la entrevista vamos a ver a Ray, me vas a ver a mí, que bueno, esto es radio, que yo me dedico a la radio porque bueno, fui tan feo, digo, pues mira, si no me ven y tal, pero bueno, como ahora últimamente Ray, la gente pues está metida en redes sociales, oye, ¿por qué no subes los vídeos a YouTube y tal? Pues un poco te obliga a tener una pequeña iluminación y bueno, lo tenemos, pero bueno, lo que decía, que para ilustrar esta entrevista pues vamos a intercalar por la imagen de Ray mientras nos comenta algunas cosas, la imagen mía y también imágenes de inteligencia artificial. Y le he puesto los siguientes prompts. Lo he hecho con la inteligencia artificial de Microsoft, Bing. Vale. La de Bing, que no sé Es cómo más se llama. buscador, sí. Sí, entonces, no me complica mucho la vida. Y entonces le he puesto, dame imágenes de un experto en inteligencia artificial para ilustrar una entrevista en YouTube sobre inteligencia artificial. Eso es lo que le he puesto. Y entonces me ha sacado imágenes bastante curiosas. Luego a lo mejor le he puesto, pues dame imagen y tal, le he añadido la palabra surrealista. Le he añadido pues de un rodaje cinematográfico y entonces con eso pues me saco unas 50 o 60 imágenes y no está mal. Eso para que yo lo sepa. Yo también me entusiasmé mucho con la inteligencia artificial, incluso me he instalado motores en local, luego hablaremos de eso. Y bueno, veo que esto es un mundo fantástico, pero y esto lo he hablado mucho con creadores y convendrás conmigo, Ray, que a la hora de escribir guiones mete muchas gambas, porque claro, los guionistas somos personas humanas con sentimientos, con alma, digamos. Y la inteligencia artificial, pues precisamente lo dice, es artificial. Entonces aquí habla de sentimientos y tal, pues mete montón de gambas y además patina mucho. Y luego ya yo he intentado que en guiones intente relacionar, pues, relaciones de parentesco, relaciones de amistad, de enemistad, amigo-enemigo, y mete muchísimos errores por eso, porque es que no tiene sentimiento. Pero bueno, ya comentaremos ese tema. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte, son sencillitas, pero mira, vamos a empezar por esta que hace como 3 años entrevisté a Elio Quiroga, que es un director de cine. Clases en la Universidad del Atlántico Medio, ha dirigido varias películas y le pregunté lo siguiente: Elio, es un buen amigo también, ¿cuándo crees que podremos prescindir de los actores para hacer una película? Han pasado 3 años, Ray, entonces te traslado ahora mismo la misma pregunta que le hice a Elio. Si tienes respuesta o algo aproximado que me puedas decir. Los Mira, actores deben estar ahí temblando, a ver qué va a decir. Seguro. verás, yo tengo la visión que nadie, bueno, para empezar estamos en realmente un banco de bruma, ¿eh? O sea, y nadie tiene una bolita de cristal. Sí sabemos, sí te puedo decir que, por ejemplo, cuando le preguntaste a Elio Quiroga, es hace 3 años, la aceleración es exponencial en el caso de la IA, con lo cual esos 3 años ahora mismo serían 6 meses. Sí, Pero sí, sí. yo no estoy diciendo eso. No lo sé. No lo sé, tengo mis dudas y tampoco es que lo quiera. Es decir, de hecho mi visión, igual que si me lo permites ampliarlo, con lo que has dicho del guión, bueno, habría que ver, efectivamente no lo hace porque una de las cosas que le falta a la IA es la intuición. Es la intuición. La intuición es muy importante y una serie de actitudes que tenemos los seres humanos. Eso es cierto, totalmente cierto. Pero sí es verdad que desde que yo empecé a enredar con el guión en los modelos anteriores, ahora hay un cambio enorme. Y luego también que hay que saber hablar con las IA, hay que saber comunicarse bien con las IA. Si tú te sabes comunicar bien con las IA, conocen bien las herramientas, digamos, todo eso que se ve así es menos. Y otra cosa más, no hay que pedirle magia a las IA, no hay que pedirle que te lo resuelva todo. Es un asistente, pero también se aprende. O sea, es algo más complejo. Creo que lo importante a la hora de abordar la IA es un cambio de mentalidad. Creo que nosotros tenemos que hacer un cambio de mentalidad donde tenemos que comprender cómo piensa la IA. Cómo piensa la IA, fíjate lo que, para saber cómo comunicarnos, qué extraer, qué podemos hacer, qué no, etcétera. Y en cuanto a lo de los actores, pues no lo sé, no lo podemos saber, pero es verdad que a ver, ahora mismo VO2, si te fijas en VO2, tú ves, yo te enseño uno que yo creo que algunas publicaciones las has tenido que ver que he puesto. Sí, sí, Y sí. es que ver esas imágenes No, no le he puesto off, ¿vale? Pero ves esas imágenes y parecen personas. Es que parecen personas. Yo no sé si los seres humanos vamos a querer eso. Y luego hay otra cosa más, que está el valle inquietante, ¿no? El famoso valle inquietante, que hay algo que aunque tú no lo veas bien, lo notamos. Es como un animal que nota algo que no va bien, que nota algo que no es humano, ¿no? Entonces, no lo sé. Realmente no lo sé hasta qué punto van a ser sustituidos o no. Sí sé que, por ejemplo, ahora mismo tengo una pieza que la publicaré la semana que viene, donde combinando algunas IAs, por imagen se nota que es inteligencia artificial. Pero la voz soy yo poniendo la voz en un off, ¿vale? Y luego pasándolo por la voz de una voz grabada. Y eso empieza a notarse ya menos IA, ¿no? En todo caso, como yo soy muy torpe, porque no soy actor, me gustaría siempre tener, o por ahora tener, un actor o una actriz que interprete una voz en off, o que en un momento dado interprete. La IA ahora mismo está más de apoyo con técnicas mixtas en productoras que otra cosa. Es decir, y los que publicamos todo esto, por lo menos en mi caso, lo que hacemos son flujos de trabajo para mostrar al resto de las personas y de las posibilidades que puede dar la IA. Pero por lo menos en ningún momento yo lo veo como una sustitución. Por lo menos yo no lo veo así. Ahora, ¿cuándo llegará? No lo sé. No lo puedo Yo te he saber. visto piezas a ti, Rey, que digo, pues esto es que ya prácticamente es insuperable. Y entonces te hago una modificación de la pregunta con los actores. Si, por ejemplo, a una IA le puede decir, mira, esta es la historia, ya se la has escrito, el guión, escógeme los mejores planos para el rodaje. O sea, que ella te lo dirija. Y sería, pues eso, ¿cuándo terminarían de desaparecer los directores en este caso, que me quitarían el puesto a mí también y a ti en parte? Eso es Realmente, más sencillo de sustituir, ¿no? sí, realmente ahora mismo una primera, realmente, mira, yo veo la IA ahora mismo, y ahora te contesto la siguiente parte. Ahora mismo es un asistente súper potente donde desde luego lo que te da son unos borradores que te ahorran un montón de trabajo. Es decir, yo ahora mismo en este momento, si me hubieras asistido a una formación que he tenido la semana pasada y hasta el lunes, he tenido formaciones en Decor School. Sí. Una formación bastante potente. El primer día alucinaron, porque es que cogí solo comenté con ChatGPT toda la parte del trabajo de un universo narrativo en cadena, con prompt encadenado que yo había trabajado y había testado. Aquello era una barbaridad, Frank, que si lo ves en directo te queda absolutamente, dice, bueno, ya. Bueno, de hecho, un alumno dijo, Ray, te acabas de cargar media industria del cine. Sí, Para que sí, te sí. hagas, te lo prometo, así fue Sí, sí, sí. tal cual, porque es impresionante, pero es que lo lees y está bien, no es que esté mal, pero es un borrador. Cuando ya empieza a escarbar, empieza a ver, los que somos profesionales, empezamos a ver lagunas, pero entonces nosotros no tenemos que confiar en la IA. De hecho, las IA alucinan, las IA se inventan cosas, las IA te dan la razón. Hay que estar preparado contra todo eso. De hecho, yo muchas veces le digo, no me des la razón, ni se te ocurra darme la razón. Entonces, todo eso es muy importante. Y luego, la segunda parte, están persiguiendo la AGI, están persiguiendo la inteligencia artificial general, que eso es muy parecido a nosotros. Y luego hay una superinteligencia. Hay gente que piensa que lo logrará, científicos me refiero. Hay otra gente que piensa que está a la vuelta de la esquina, realmente a la vuelta de la esquina es un poco año. Y esa, si no nos sustituye, poco hace falta. Entonces abrimos otro melón más, porque esto tiene implicaciones tanto en el impacto en el trabajo como incluso como un torpedo en la línea de flotación de todo un sistema. Es decir, y me explico, un sistema como el sistema capitalista, sin meterme en muchas más, se basa en el consumo. El sistema capitalista actual es un sistema capitalista de consumo. Es decir, nosotros trabajamos y tenemos un dinero y consumimos. Si tú llegas un momento que nos sustituye a todos, ¿a quién le vendes? Sí, ahí Esa es está. una. Y hay muchas más preguntas por ahí que son interesantes y que terminan ahí, pero desde luego estamos ante un seísmo. Tengo una pregunta también que esto, no sé si sabes, yo como autor tengo un montón de alertas de sentencias relacionadas con derechos de autor y todo esto. Y ya sabes que hubo una polémica y un debate bastante intenso prácticamente los 2 últimos años en Estados Unidos, sobre todo. A Europa llega un poquito más tarde, pero en Estados Unidos pues hubo un montón de juicios, un montón de debates, un montón de conversaciones, a ver qué hacían con la IA, porque hubo ya empresas que registraban obras a nombre de la IA. Entonces, la última sentencia que he conocido yo, que esto, lo repito, es de un tribunal supremo de un estado. No recuerdo el estado, no sé si es California o Texas, que no es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el que está en Washington. Es un tribunal supremo de un estado. Sería aquí como un tribunal supremo de una autonomía, digamos, ¿no? Entonces, lo que han decretado en esa sentencia es que cualquier obra debe ser firmada por un ser humano. O sea, que una inteligencia artificial, aunque tú hagas lo que sea, no puede ser la dueña de unos derechos. Entonces, un poco con este planteamiento, ¿tú qué crees que va a ocurrir o qué deseas que va a ocurrir o qué sería lo ideal que ocurriera con los derechos de autor? Porque lógicamente aquí, si solamente me conocerás uno, que Sí, prácticamente claro. en radio, yo las últimas sintonías hago así y me lo hago Ya en está. 20 segundos. O sea que ahí está, ¿qué pasa con todos los músicos y tal? Y eso de quién es el autor. Yo puedo registrarlo como derechos de autor, lo tengo que registrar como Suno. Suno me puede a mí plantar la mosca y decirme, oye, mira, es que has usado mi tecnología para hacer una sintonía y esto es con mi software o mi hardware o lo que sea. Entonces, ¿cómo ves que esto es un berenjenal, ¿eh? Sí, es que es un berenjenal, es un berenjenal. Además, precisamente el ejemplo que pones de Suno es un ejemplo que es que tú, el prompt es muy pequeñito realmente. Es decir, tu actividad es mínima. Y me explico. Es decir, creo que, primero, yo soy de los que pienso que los que manejamos las máquinas somos nosotros. Y me explico para desarrollar un poco esto. Es decir, yo, una cámara es una máquina. Yo cuando escribo está mi pensamiento y hay un Word, estoy utilizando un Word y es un medio que luego se salen ahí las letras que sale de mi cabeza. Si yo, por ejemplo, pongo una imagen y digo, voy a hacer una imagen y digo, no sé qué, no aguanto, al estilo de tal, pues entonces es al estilo de tal, entonces de tal autor o autora. Entonces ahí entra otro berenjenal. Pero por otro lado, si yo pienso, ¿vale? Imagínate como creador, pienso un universo visual, lo pienso, ¿vale? Ayudado por ChatGPT, pero ChatGPT realmente, por ejemplo, es como el que está escribiendo. O sea, yo estoy activamente manejando, corrigiendo una IA, porque es así, así yo como trabajo. Corrijo a la IA, ¿vale? Y la dirijo. Ahí eres tú activamente el que estás trabajando, ¿vale? Después de ahí, hago un prompt, me lo llevo a Midjourney, por ejemplo, o a Ideogram, o donde sea, Flux, donde sea. Y genero una imagen, pero antes he pensado esa imagen. He pensado que lo quiero de tal manera, incluso puedo coger y hacer un dibujo. Un dibujo yo. Y decirle, oye, mira, quiero esta paleta de colores, como sería un diseñador, un director de arte, una directora de arte. Quiero tal. ¿Quién está? Aunque luego salga por una IA, la imagen, ¿quién ha puesto su cabeza para que esa imagen donde sale tal, no sé, un elefante que tiene tres cuernos y no hay que no cuánto? Si tú lo has imaginado y llevas una gran parte de ese control, yo digo que eres tú el que lo has imaginado y que te has valido de una herramienta para llevarlo a cabo. Si tú solamente pones una cosa vaga, todo esto es un poco, estoy reflexionando en voz alta. Si tú pones un pequeño prompt como en Suno, que solo dice, yo qué sé, atmósfera de miedo con no sé qué, no sé cuánto, eso es muy abierto. Y luego te sale una cosa súper. ¿Quién es el autor? Tú. Y luego está por otro lado las IAs que dejan derechos comerciales y no. Pero aquí eran los derechos de autor, creo que lo que hablaba esta sentencia. Y en cuanto a los derechos de autor, creo que lo que dice es que al ser generado por IA, es como que el ser humano no ha intervenido. Y yo digo, no, el ser humano sí ha intervenido. Pero claro, quiero ponerme como si yo soy una persona que ve el mundo complejo y que veo las cosas complejas. Bueno, por cierto, soy sociólogo, que no lo he dicho yo. Soy licenciado en sociología y política y todo esto. Que tengo esa parte, no ejerzo, pero soy licenciado, que me ha servido mucho también para enfocar de una manera bastante amplia las cosas. Yo digo, hay grados, eso es mi postura. Es decir, hay grados. Entonces, quizá lo justo, no lo puedo categorizar, quizá lo justo, saber qué grado de intervención humana hay para saber efectivamente que estamos pilotando una máquina y no una máquina. Está pilotándonos a nosotros o simplemente estamos delegando absolutamente en la máquina. Creo que ahí está el meollo de la cuestión. Y creo que va a haber un debate porque efectivamente El problema aquí, que no es un problema, es que una tecnología que es práctica se impone. Y eso es así a lo largo de la historia de la humanidad, con algunas excepciones desde que están las peleas entre las grandes marcas y las grandes tecnológicas, donde algunas, siendo mejor tecnología, a lo mejor ha perecido, pero por problemas de comerciales, etcétera. ¿Me entiendes? ¿No? Sí, El sí, sí. famoso Beta y VHS, y hay Sí, muchos más casos, lo ¿no? Hay estaba muchos más casos. pensando. Y una Pero pregunta, finalmente una imagínate. tecnología se impone. Sí. Perdón. No, no. Imagínate que los legisladores te preguntan a ti, Ray, tú que conoces el tema este, ¿qué sería lo ideal que legisláramos en relación a los derechos de autor? ¿Cuál sería tu ideal? Yo no lo sé porque sinceramente tampoco sé hacia dónde vamos, que esto va tan rápido, pero realmente yo me decanto sin haber reflexionado de una manera muy en profundidad, ¿vale? Porque esto me decanto por ese modelo que te digo, mixto, porque al final estamos colaborando con máquinas, ¿no? O las estamos usando. Entonces, si hay mucha intervención humana, tú eres el autor o autora. Si apenas hay intervención humana, más que darle a dos botoncitos y copiar a alguien, entonces no la hay. Y encima, aparte, estás copiando, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo creo que está de verdad la madre del cordero, como lo queramos llamar, el meollo de la cuestión, desde mi punto de vista. Yo no tengo la verdad, por supuesto, y todo esto lo iremos viendo. Yo sé que es una reacción ante el miedo y es normal. Es normal. Pero claro, es como pensar ahora, oye, yo qué sé, voy a traducir un prospecto de un medicamento por llevármelo a otro sitio, ¿vale? Para que nadie se. Si lo puedo hacer un segundo, se lo voy a encargar a alguien, si solamente tengo que ponerlo en español y me lo traduce al inglés en un segundo, o una IA, pues lamentablemente, igual que a lo largo de esta vida, la peña que cortaba troncos para el tren, pues se quedaron sin trabajo. Entonces, pero esto, el problema que tiene es que, y lo digo con todo, de verdad, que yo no soy una persona que va, todo lo contrario, ¿eh? Yo me preocupo, estoy bastante preocupado también, ¿eh? Que no soy un triunfalista, ni un fanático, ni un gurú. Para nada, ¿eh? Tengo las preocupaciones lógicas de todo ser humano ante la tecnología que avanza más rápido en la historia de la humanidad, que es esta. ¿Sabe? Un sistema tiene que tener capacidad para absorberla. Y incluso Internet o la informática, que ha sido hasta ahora lo más rápido, tuvimos 10 años, 15 años para que estuviera plenamente integrada en nuestra sociedad, como ya algo que es algo que ya no es un periférico, sino que es un sistema, ¿no? Como la electricidad, ¿no? Pero es que la IA va a ser un sistema como la electricidad, pero avanza una rapidez que es imposible de seguirla a los propios expertos, a los propios seres humanos, de seguirla de ninguna de las maneras, ni legislativa, ni práctica, ni de ninguna manera podemos seguirla. Entonces, una cosa, en fin. Ahí está. Desde siempre se ha denominado al que no sabe leer y escribir analfabeto. Entonces, con la aparición de Internet, se buscó un término que sería analfabeto tecnológico, que era el que no sabía utilizar Internet y tal. Y ahora se me ocurre que hay otra brecha, que es analfabeto de inteligencia artificial. ¿Crees que la brecha que había entre un analfabeto del siglo XIX y un alfabetizado a lo que era Internet, uno que conociera Internet y otro que no lo conociera, a la brecha que se abre ahora, uno que conozca inteligencia artificial y otro que no lo conozca, se amplía, se iguala o prácticamente no hay diferencia? ¿Qué No, opinas? no, o sea, hay grandes diferencias. O sea, la primera es porque estar alfabetizado en el siglo XIX, no son comparables en el sentido de que estar En el Internet alfabetizado no es en el. comparativo, pero bueno, Perdón, no, que sirve no, la no, metáfora, no, sirve la lo sé, lo metáfora. sé. No, pero fíjate que en el siglo XIX estar alfabetizado te hacía normalmente pertenecía encima a una clase alta, ¿vale? Entonces, ahí ya, pero cuando nosotros conseguimos, como la humanidad, o por lo menos las sociedades más avanzadas, ¿no? Hay algunas que desgraciadamente todavía no, conseguimos una serie de conquistas como la democracia, más igualdad, que se ampliara, que hubiera menos brecha y que se ampliara un poquito las clases medias, toda para mucho, ¿no? Pero realmente ahora es verdad que hay una brecha entre los que usan el ordenador y Internet, la hay, la han notado mucha gente. Pero esto ya, te lo digo ya ahora mismo, ¿eh? Yo ahora mismo ya te digo, estoy en una agencia de 30 y tantas personas integrando la inteligencia artificial, ¿vale? Lo veo todo porque yo me ocupo, entre otras cosas, mi enfoque siempre es de mentalidad, ¿vale? Estamos trabajando, digamos, una serie de trabajadores que somos trabajadores de creativos y del pensamiento, digamos, que somos de la como de más élite, ¿no? No, porque en el fondo es así, de los que, vamos a llamarlo, de los que primero adoptan la tecnología. Eso, creo que es más correcto. Estamos más abiertos y somos de los. Y aún así veo resistencia. Bueno, pues yo ya, cuando estoy, no solo en la empresa, sino en la calle, pero simplemente por lo poderoso que es esto. Cuando veo gente que se resiste o que quiere mirar para otro lado, porque yo lo entiendo, veo que se están equivocando y veo que la brecha, o sea, veo que se van a dar un buen porrazo, porque, y lo lamento mucho. También es verdad que pueden agarrarse, ¿vale? Pueden, porque es que ahora podemos hablar de una paradoja muy interesante, que es la primera vez que se da con una tecnología. Yo voy a luchar porque esa gente aprenda y lo integre, porque creo que es lo mejor que puedes hacer ante algo tan así, es adoptarla y estar preparado para lo que venga y estar encima. Sí, y la respuesta es sí. Ahora mismo yo puedo hacer unas cosas que no podría ni imaginar hace solamente un año y atender una serie de cosas que eran inimaginables, porque yo más que ya, como dice mi colega de trabajo, me refiero, de Jorge Guillén, por ejemplo, más gente, porque ese término ya le llaman ya nuestra inteligencia, no nuestra inteligencia aumentada o potenciada. Es decir, y nos permite muchas más cosas, nos quitamos tareas repetitivas y nos quedamos con la parte más intelectual, que esa es otra. Vamos a hacer roles de dirección, vamos a hacer roles de dirección, de fusión otra vez de nuevo de roles, que ya, por ejemplo, en el sector audiovisual ya sucedió, ¿te acuerdas? ¿No? Que empezaron a haber hombres y mujeres orquestas, ¿no? Que ya editaba, antes estaba todo mucho más parcializado, ¿no? El que dirige, el que Estancarizado, sí. empezó a fusionarse, pues ahora vamos a más fusión. Y uno de los ejemplos soy yo, que tú ya ves que empiezo desde aquí y termino aquí. Y no es por ponerme un ejemplo, sino que es que vamos hacia ahí. Entonces, sí, una gran brecha. Es decir, hay que adoptarlo porque es lo que hay. Luego ya lo demás pertenece a otro terreno que los seres humanos en nuestro conjunto tendremos que dirimir. Otra cosa que te quería preguntar. Yo, por ejemplo, empecé a interesarme por la inteligencia artificial, pero veo que esto va a una velocidad tan vertiginosa que ya se me escapa. Entonces, te quería preguntar qué es lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, tú entras, ChatGPT es el 4, 4.0 o ya ha superado ya hay más. Ahora mismo está el 4.5, Pues ¿vale? Que ya fíjate. que ha pegado un saltito y ahora viene el 5. Vale, 4.5. Entonces, estoy viendo también que muchos te dicen, oye, mira, ¿quieres instalártelo en local? Yo, por Ya. ejemplo, Dall-E, me parece, ¿cómo se llama Dale, este? sí, Dolly, sí, que es la de Lo imagen, tengo sí. instalado, pero claro, es como una nave espacial, porque te dice, le pido imágenes y te saca con 15.000 parámetros, dice, joder, no sé ni manejarlo. Y le pongo, manejo tres o cuatro parámetros y es infinito. Entonces, y luego también llegan las páginas. Mira, entra aquí, te invitamos a probarlo y tal. Algunos que te cortan el grifo a la temporada por la prueba, que es normal, y otros Sí, que te dejan, por ejemplo, lo de Bing, que es el de Microsoft, te deja 15 imágenes cada día. Sobrado si no tienes que hacer muchas cosas, pero claro, si claro, necesitas 40, pues necesitas suscribirte y tal. Entonces, claro. la pregunta que te hago, ¿una persona necesitaría tener 1.000 euros al mes dedicado a pagar 15 en esto, 12 en esto, 14 en el motor, tal, tal, tal, y es prácticamente infinito? Porque claro, hablamos de ChatGPT, pero luego están los de vídeo, están los de música, están los de imágenes, los de organización, los de una barbaridad. Y luego está cómo las empresas ganan dinero si tú te instalas todo esto en local. Entonces, Claro. todo este batiburrillo de cosas, ¿cómo hay que manejar o cómo te lo montas tú? Porque supongo que tú no pagarás suscripción a todo, ¿no, Ray? Cuéntanos. Sí, pago mucho, sí. Mira, te comento. La gente tiene, por ejemplo, gente que no se dedica a lo nuestro, ¿no? Pues con que se coja una de base potente, me lo invento. Yo uso ChatGPT porque otra de las cosas es que, digamos, la plataforma, la suite o lo que sea, integre muchas herramientas, ¿vale? Eso es clave, ¿no? O sea, en vez de tenerla suelta, integra varias. Entonces, la gente normal con que use una, ChatGPT, Claude, si son más programadores, también, bueno, Claude es muy inteligente también, bastante interesante, con una es suficiente. Que luego necesitas hacer cosas especializadas, pues ya son varias. Es decir, yo, por ejemplo, ¿qué hago yo siempre? ChatGPT como base, pro pruebo muchas, Perplexity para investigar también, las voy testando porque me dedico a ello, pero los demás no tienen que hacer eso, ¿sabes? Y luego ya, por ejemplo, me quedo con que hay una pugna ahí, con algunas de vídeo, ¿vale? Y de imagen, que me parece, por ejemplo, en mi caso, Ideogram, que es muy ligero para el día a día, y uso Midjourney o uso alguna de generación de imagen que lleva dos o tres y fuera. Los que nos dedicamos a esto estamos siempre testando, ¿vale? Estamos siempre testando. Yo a lo mejor puedo tener, y si ya cojo un proyecto, pues digo, para este proyecto, si es más animación, pues utilizo estas herramientas. Si es más realista, utilizo estas. Entonces, pero esos somos los que nos dedicamos a ello. El resto no necesita tanto. Y de hecho, no necesita volverse loco todo el mundo, ¿sabes? Ya con que nos volvamos locos cuatro está bien. Los demás lo que tienen que hacer es llamarnos para que le demos servicio. Yo estaba haciendo que ahora está un poco parado, que es un canal de YouTube de historia. Y entonces acudí a una serie de páginas donde te generan vídeos. Y yo me quedé impresionado con uno que se llama Ailu o Ai. ¿Te suena? Ah, Es siempre chino. hay luz, sí, de Minimax, Pero bueno, sí. cortaron el grifo, ahora te dejan solamente pues como dos imágenes y media cada día. Y bueno, si quieres hacer vídeos, pues lo tienes bastante, bastante limitado, pero es lo mejor que he encontrado y además una fidelidad y una calidad impresionante. Sí, ahí lo es muy bueno. Sí. Ahora mismo es lo de siempre. Hay como varias. Está Veo2, para mí Veo2 es impresionante. Veo2 en naturalidad. Ahí luego está muy bien, Kling está pegando fuerte. Y en el fondo hay una carrera, porque por ejemplo hay algunas que no son visualmente tan impactantes, pero son más adherentes a los prompts. Es decir, te hacen más caso cuando prompteas, se hacen más caso, o sea, reaccionan mejor, los controlan mejor. Otras que, por ejemplo, tiene Runway, que empezó muy fuerte de la maestra, ahora se ha quedado un poco estancada. Pero sin embargo yo la uso muchísimo. Por ejemplo, ahora voy a hacer un proyecto sobre el Santo Grial. Es mi tercera vídeo histórico, ¿vale? El tercero. Pero son vídeos históricos donde no busco la fidelidad absoluta, sino busco un rollo envolvente, ¿no? Que tú te transportes de alguna manera y quieras contar la historia de la batalla de Pensacola, la historia del Santo Grial, la historia de una historia de que hemos hecho hace poco de Cervantes, desde el cautiverio de Argel a Denia, ¿no? Por ejemplo, Me ¿no? parece que lo has Sea dicho. anterior y ahora. Entonces, busco eso. ¿Qué es lo que me da Runway? Que además cada vez tiene más. Tiene generaciones infinitas por 95 euros o menos, depende si es mensual 95, pero tú vas a por un proyecto que cada IA, realmente cada IA, pues tiene sus particularidades y sus fuertes. Entonces, por ejemplo, si quieres, yo cuando cojo una producción, si es este tipo de producción, que es un poco animación, con imágenes más artísticas y tal, pues cojo y tiro de ahí, aunque la animación, el movimiento sea menos natural que otras, ¿vale? Me permite, tengo una mesa de edición, tengo generación de imagen y vídeo en el mismo hilo, tengo una serie de cosas que me customizan las imágenes, tengo una serie de herramientas dentro, algún efecto, ¿vale? Que me hace todo mucho más fácil. Tengo generación infinita por 100 euros. Menos que lo imputas a producción. Tú en producción, que eres un productor, te gastas infinitamente más. Sí, Entonces, claro, entonces yo le imputo eso y le ven las 20 para el audio. No para la música, que la hago en Suno. Para ¿qué más? Otras de IMA. Y al final que he puesto como mucho 200 euros en una producción, ¿sabes? Evidentemente también abarato también en fin, no le cobro 50.000 euros por un vídeo, ¿sabes? Entonces, claro. Entonces, todo depende, por eso es importante conocerlas. Cerrando un poco, si solamente eres una persona normal y corriente, utiliza una o dos y ya está, las que tú necesites. No necesitas eso más. Los autores somos los que, o sea, los investigadores y la gente que nos dedicamos somos los que investigamos todo eso, los que hacemos todo eso ofrecemos las alternativas. y luego los demás nos llamáis para trabajar, claro, Exacto. y Y una agarráis eso. pregunta, ¿cómo se conjuga que te estén cobrando mensualmente estas plataformas de inteligencia artificial y te la puedas instalar en el ordenador en local, que ahí no pagas? Lo tienes Yo no me las instalo prácticamente local por infinito. ahora. ¿O cómo funciona eso? Cuéntanos. Yo no me las he instalado en local. Yo las uso pagando mi suscripción, pero lo que hago es que tengo la mía, que pasé, vamos, que esa no salgo de ahí, que es la de ChatGPT, que es una bestialidad. Y por ejemplo, voy por tiempos, es decir, aprendo una, ¿vale? La aprendo ahí en profundidad, un mes, por ejemplo, y me doy de baja. Y como sé ya lo que son sus fuertes, luego yo estoy atento a todas las novedades. Como sé cuáles son sus fuertes, si necesito tirar de algo ahora para el Santo Grial, igual tiro de una funcionalidad que tiene PicArt, por ejemplo, y la combino, pues me gasto 30 euros, hago esas imágenes, esos vídeos, y me doy de baja, ¿sabes? Pues Y así voy, así voy. Te puedo decir que ha habido, cuando hice mi último trimestre de IVA, en herramientas había un piquillo. Pero lo he amortizado, vamos, que no. La Unión Europea dijo el otro día, bueno, de hecho están soltando un montón de dinero porque dicen que nos estamos quedando en Europa bastante descolgados en el mundo de la tecnología. Y bueno, solamente hay que verlo. Bajo tu punto de vista, en el ámbito de las inteligencias artificiales, ¿qué países o regiones son las que ahora mismo llevan la voz cantante o tienen pinta de constituirse en, digamos, el as de la inteligencia artificial y estar relegando a otros países a un segundo o tercer nivel? Pues sin ser mi campo, digamos, ¿vale? Porque yo no tengo un perfil técnico, ni siquiera me estoy. Pero vamos, claramente son Estados Unidos y China. Eso es así, de claro. Y luego también hay islotes, ¿no? Pues yo qué sé, hay islotes ahí, el Reino Unido también, Francia también, pero vamos, Estados Unidos y China. La Unión Europea, esa gran inversión que van a hacer ahora, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero es insuficiente. Y otra de las cosas que tenemos para bien y para mal, para bien y para mal, es nuestra regulación. Nuestra regulación es más garantista, y eso está bien, y a la vez pone más trabas, y eso es un lastre. Pero vale, las trabas en un momento dado, si al menos tuviéramos dinero en investigación y fuéramos, pero es que no lo hacemos. Entonces, ahora se quieren poner las pilas como siempre tarde. Como siempre tarde. Pero ojalá, es una buena inversión, la que se va a hacer. Pero va a depender también de cómo la hagamos. Y luego otro problema que tenemos es que somos muchos países que estamos en una unión, pero no somos una única potencia a una, ¿vale? No, Es ese es algo otro problema. muy muy extraño y muy surrealista, pero mira, lo que comentas, tienes toda la razón, pero en Europa, que tenemos un potencial inmenso, pero también nos ponemos demasiados palos en las ruedas. Porque, por Sí. ejemplo, usando la metáfora de los coches, Volkswagen y Audi están cerrando fábricas. ¿A cuánto vale un Audi o un Volkswagen? Digamos, 50.000 euros. Pero ahora te están sacando coches chinos que no sé si tendrán pues unas calidades bestiales, pero que te lo están sacando a 20.000 euros. Que lo estamos Claro. viendo ya en todas las ciudades, coches que no están nada mal. Entonces, no tienen tanta regulación, no tienen tantos problemas para fabricar y están, digamos, comiéndose el mercado. Porque, claro, tú ponte en el pellejo de una persona, digamos, normal, que tiene un sueldo normal. ¿Cómo se va a gastar 50.000 euros en un Volkswagen o en un Audi, pudiéndose gastar lo mismo, o sea, utilizar el mismo coche por 30.000 euros menos? Y yo creo que la Claro. inteligencia artificial va a ocurrir prácticamente lo mismo, que va a ser todo mucha regulación, mucha traba, mucho garantismo, que no está mal, pero que al final de cuentas, pues es dinero que va encareciendo los productos. ¿No, no crees, Ray? Sí, a ver, en el tema, por ejemplo, el ejemplo de otra tecnología que es más. Es que uno de los problemas también. Aquí hay dos cosas. Una es la tecnología en sí, es decir, China ha apostado por la inteligencia artificial, ¿vale? Y Estados Unidos también, son las dos así más potentes. En el caso ya de simplemente de competir Europa con, sobre todo con China, es que en China tienen, no lo voy a llamar esclavo, pero entonces es un estado que controla también muy bien, que maneja muy bien todos los medios, y entonces tienen capitalismo y comunismo. Tienen central, ¿sabes? O sea, es algo, tiene gente que cobra muy poco dinero, con lo cual tú te permites también, no solo es tecnología, sino que te permite también, además ellos han copiado mucha tecnología en el pasado, que ese fue otro gran error, pero aquí ya entramos en algo mucho más amplio. Entonces, ¿contra eso quién compite? Es decir, eso ya es que, ¿quién compite contra unos sueldos tan Es que bajos? es Es que imposible, claro, sí. es imposible, ahí ya no es ni la tecnología. Es que cualquier cosa, gente que curre en el campo, lo que sea, trabajan por dos duros. Es que es imposible. Y nosotros tenemos unos niveles y uno que no, y un estado de bienestar, en fin, y que se está viendo todo, se está resintiendo. Y aquí ya entraríamos en cosas mucho más globales y mucho más en otros terrenos. En cuanto a la tecnología, pues sí, es verdad que, pero es verdad que para bien y para mal. Es decir, Europa es más garantista y eso tiene cosas muy positivas, pero a la vez a veces podríamos soltar. Y luego otro de los problemas que tiene es, yo creo que es más lo lenta que va a Europa. Es decir, lo lenta que va a la hora. Si sacamos una legislación hace un año, no me acuerdo, y ya estaba vieja. Esa legislación ya estaba vieja porque teníamos ya una realidad que no se correspondía con eso. Entonces, hombre, es que luego hay un montón de cosas más. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, yo en este tiempo yo decía, pero ¿por qué no se habla? Ahora ya se está hablando más. Pero que hace 5 meses o 3 se hablaba menos de la IA. Digo, ¿cómo no nos están bombardeando por todos los medios con la inteligencia artificial? Si es lo más potente para bien y para mal, ¿eh? Lo más, pues que ni me voy a meter ahí. Si es lo más, es el elefante en el elefante en la cacharrería, pues no había cacharrería, ni elefante, ni nada. Entonces es una cosa muy rara, muy, muy, muy Ahí rara. está. Entonces, todo eso nos lastra, ¿eh? Porque, insisto, y desde mi punto de vista siempre, yo no tengo la verdad, para mí es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de. Evidentemente. Esto me han dicho, pregúntaselo porque nos interesa. ¿Qué trabajos, qué oficios están condenados a la desaparición con la inteligencia artificial? Yo les he dicho, me preguntaban mis hijos, bueno, ¿y qué? Le digo, mira, no te prepares para conductor de carretas de caballos, que no tienen mucho futuro, ¿no? Y es entonces, bueno, en Sevilla todavía, en la Plaza España todavía hay, pero que bueno, que no Claro. tiene mucha salida y tal. Entonces, ¿qué oficios crees que pues no tienen mucho futuro con la inteligencia artificial? Los que se va a comer prácticamente y los que crees que van a mantenerse, incluso convivir. Sí, pues mira, todo lo que sea automatizable, todo eso va afuera. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo otra vez, sin apuntar a nadie, pero por lo menos fuera. Y voy a insistir otra vez en la traducción, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Traductor de instrucciones, que es algo técnico, que es algo totalmente. Eso va fuera. Traducción de una novela con una voz muy personal y no sé qué, no sé cuánto, ese le queda más tiempo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? No me acuerdo quién, porque esto a partir de su hija lo pone mucho ese ejemplo, o lo ponía, pero no era suyo. Cogía, ¿vale? Para ver eso que dice, cogía y simulaba un mar, ¿vale? Que va subiendo la marea. Imagínate que se derriten los polos. ¿Vale? Eso me lo estoy inventando. Se derriten los polos y empieza a subir el agua, ¿no? Entonces, si nosotros pusiéramos los trabajos, ¿vale? Y hubiera como la playa, después una montaña hasta el pico de arriba. Digamos que en el pico de arriba estarían todo lo que fuera más creativo, más de criterio, más de intuición, más plenamente humano. O sea, más plenamente humano no, más que nos caracterice, que nos diferencie. Entonces, todo lo más automatizable, eso lamentablemente, pues va y fuera. Por ejemplo, mucha generación de contenido de esta que no tiene ni chicha ni limonada, o mucho marketing de este así que se puede, eso va fuera. Tú vas a controlarlo, pero hay cosas que para qué. Entonces, muchas de esas cosas van fuera. Luego puede ser que precisamente las tareas más físicas por ahora sigan perdurando, pero bueno, luego vienen los robots humanoides, con lo cual no nos libramos. Entonces, sin duda las tareas repetitivas. Todo lo automatizable es lo primero que va a caer. Eso sin duda ninguna. Y todo lo que tenga que ver con el pensamiento, con lo genuino, con el pensamiento lateral, con lo creativo, todo eso se resiste más. Por Pues mira, ahora. Por esto ahora. es un poco, ya sé que no tienes bolita de cristal ni eres adivino, pero ¿en qué momento aquí en Radio Esperantia yo podría entrevistar al Ray Fernández de China, que esté allí en Beijing, que no sepa nada de español, yo no sé nada de chino, y que podamos mantener una conversación con la inteligencia artificial, que él todo lo que diga en chino se lo traduzca automáticamente y en tiempo real al español? Y que conmigo ocurra pues lo mismo. O sea, yo hablo en español y automáticamente a él le llegue todo en chino. Pues ¿Qué mira, lejos estamos de ese momento con la pues estamos inteligencia ya, artificial? porque sí, estamos ya, porque prácticamente ya existe. Es decir, ahí eso lo integraron en un Samsung, me parece que es. En un Samsung que creo que no sé si está ya comercializado, creo que sí. No me hagas mucho caso porque yo no soy muy nerd, yo no soy muy flipado de la tecnología, ¿eh? Ojo, yo no estoy con la IA generativa, que es otra cosa. Eso es mi amiga, es mi colega, en fin. Lo que intento decir que no tengo un perfil tecnológico y no soy muy flipado de. Pero eso existe ya, es decir, ya existe esa traducción simultánea. prácticamente. Y si se quiere, se Perfecto. hace. Otra cosa es que él ya lo tenga, que se popularice y lo tengamos todo en el bolsillo, pero eso va a llegar rapidísimo. Si ya en las reuniones como esta tenemos un transcriptor que dice, Pepito dijo esto, fulanita dijo lo otro, y este es el resumen, y Y él está con el insistiendo. idioma. O sea, que Eso irte está. a estudiar idiomas no es lo más recomendable ahora mismo, ¿no? A ver, si lo que. A ver, es una riqueza aprender otros idiomas. Nos enseña, es como el latín, el griego, nos enseña muchas Sí, cosas también exacto. de nosotros mismos, de etimología. Nos amplía la mente. Tiene mucho. O sea, aprender idiomas está súper bien. Ser traductor e intérprete, yo no lo sé. De verdad, yo no quiero. No lo sé. Yo lo que sí Que sé es que aprovecha la gente. muchas cosas ya las traduce la IA, ¿sabes? Es que, yo qué sé. Tengo aquí Tienes que una estar a la serie vuelta de de la esquina. profesiones que las conocemos todas, bueno, profesiones y actitudes también. A ver, Por ejemplo. ¿cómo ves lo avanzado que está la inteligencia artificial para sustituirlo? Por ejemplo, imagínate que tú no tienes tiempo para nada y estás metido en 20 redes sociales y quieres que te lo actualice al minuto. Pero claro, tú no tienes tiempo de entrar en X, Blue Sky que lo está sustituyendo ahora, en Facebook, en LinkedIn, aquí, tal, tal, tal. Tú puedes organizarte con una inteligencia artificial que te dice, mira, llévame en las redes sociales, ahora mismo. Sí, puedes hacerlo. A ver, puedes automatizar eso, ¿vale? El problema es que yo, por ejemplo, yo personalmente, y aquí quiero dejarlo muy claro, yo soy muy partidario de la IA, de la colaboración y la supervisión humana, ¿vale? ¿Por qué? Porque salen unos textos muy robóticos, sin alma. Nosotros nos equivocamos, nosotros escribimos de otra manera. Y entonces, eso ahora mismo tú lo puedes hacer. Yo ahora mismo cojo, lo estandarizo todo con esto. Por ejemplo, genero todas las piezas con ChatGPT o con un GPT especializado o con alguna de las muchas plataformas que hay. Hago todas las, automático, ¿eh? Todas las adaptaciones a los diferentes estos, las conecto. Los conecto mediante APIs o mediante Make o lo que sea, con las diferentes plataformas, ¿vale? Que lo permitan. Y publican cuando yo diga, sí, nosotros ya programamos esas publicaciones, nosotros ahora mismo, tú escribes una, la pones y la publicas, por pues eso lo conectas, lo generas y lo publicas. O sea, eso se puede hacer. El problema es el de siempre, primero, que es que van a salir todas muy, muy, muy, muy parecidas. Ahora, si no te importa o para una pyme muy esto, que yo las retocaría todas. Mira, de hecho te comento, yo, por ejemplo, le generé una guardería donde trabaja mi chica. Trabajo en una guardería y claro, es una pyme muy pequeña, ¿no? Entonces no tienen tiempo para las redes, pues cogí y esto es manual, ¿vale? Pero es automatizado a la vez. Cogí y le diseñé un GPT para sus posts de Facebook, de Instagram, para sus emails, todo, a padre, interno, no sé qué, comunicaciones internas, todo. Ese GPT, yo simplemente le digo, mañana tenemos una jornada de puertas abiertas a las 11, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a incidir en tal cosa, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Hazme. Hazme. Los posts de Facebook y esto, que además lo entrené con los textos que ya habían publicado para que tuviera el misma voz, tono, etcétera, ¿vale? Y luego, además, lo adapta con las instrucciones, le puse un manual de instrucciones, o sea, de estilo, perdón, suyo propio. Cómo tenían que hacer las publicaciones, las diferentes publicaciones, etcétera, ¿vale? Lo entrenas una vez. Te lleva un tiempo, lo hace, y ya le pido todo eso. Digo, dame el discurso de la directora para los padres que vayan el día de la jornada de puerta abierta. Dame el email para los padres también, diciéndole eso. Y luego, dame el email interno para la convocatoria de reunión. Vamos a incidir en tal cosa. Trate de hacer, te lo hace. Lo mira, retocas cuatro cosas y está. Y todo eso, además, lo has conectado automáticamente, te lo programa y luego te lo hago. Si Perfecto. quieres. Lo puedes hacer. Imagínate que yo quiero montarme un restaurante de cocina camboyana y no tengo ni idea. Le digo a la inteligencia artificial, mira, organízame el menú, un menú con 40 platos, por ejemplo, a tu libre albedrío y me buscas también los proveedores para comprar todo este tipo de ingredientes que no los compras en un supermercado normal, porque tienes ahí ingredientes, por ejemplo, ahí una hierba de limón, que es Sí, una la especia, lemongrass. sí, Sí. que yo no la conocía, digo, pues voy a probarla y tal, que no está nada mal, es una especia, que es un polvito, muy bien. Y bueno, leche de un montón de productos así bastante exóticos. Esto lo podría hacer la inteligencia artificial, buscarme proveedores, buscarme todo eso y hacerme el menú. No tiene complicación, ¿no? Te cuento, te cuento. Sí, te cuento. Una cosa, esos son ya los agentes, que este año estará escuchando la palabra agentes. Los agentes sí ya se están implementando y se están desarrollando. De los agentes, a ver, hay una diferencia. Ahora mismo, para hacerte toda tu carta de restaurante y todo eso, con la IA lo hace. Lo ideal sería que lo entrenes con libros de cocina de allí, con todo lo que sepa, para que no sea, ¿vale? Para eso sirven lo entrena para que se dedique a la comida de Camboya, ¿vale? Perfecto. Ya lo tienes. Te da los menús, te los prepara, todo lo que tú incluso le echas fotos o vídeos a los productos que tiene, te lo gestiona, te dice. Pero lo que te lo gestiona bien y con toda esa intención que tú dices y luego te hace eso son los agentes. Los agentes lo que hacen son toman decisiones, ¿vale? Tú le dices, oye, mira, necesito esto y en función de lo que tú le pides, empieza una serie de procesos, ¿vale? Que puede terminar en reservarte un vuelo o pedirte hacerte los pedidos, eso, ¿vale? Pero eso ya son agentes de inteligencia artificial, no es Perfecto. la IA generativa que manejamos nosotros. Perfecto. Pero vamos, Imagínate. está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Está Sí, ahí. ya, ya veo que está todo bastante avanzado. A ver, ¿qué respuesta me das a este planteamiento? Imagínate que yo soy profesor de sociología, como me dijiste que habías hecho sociología, y digo, fíjate esta gente, mira, están aquí y los estoy viendo que me están colando un montón de textos con inteligencia artificial y prácticamente me están aquí vendiendo la moto y a ver qué hago. Yo podría entrenar a una inteligencia artificial para que me dijera la gente que me quiere engañar presentándome trabajos con inteligencia artificial. A ver, eso ya existe. Por ejemplo, hay una que es cero, no sé qué, que es de las primeras que hubo. Hay Sí. varias para detectar. Además, es muy fácil detectarlo. Si nosotros mismos leyéndolo, sobre todo por los chavales y tal, leyéndolo, pues lo vemos. Y ahora pero yo quiero abrir otro melón con eso, A ¿vale? ver, Quiero abrir un melón claro. que me parece bastante interesante. Y Sí. por lo que no sabemos hacia dónde vamos, ¿vale? Sí, o sea, se puede pillar, ya hay apps para pillarte y todo lo que tú quieras, sobre todo si yo insisto, yo soy partidario de usarlo en la educación. De hecho, doy talleres en un FP por aquí de Málaga, en el Romero Osteo, que me quedan pocas clases ya, pero he dado como 60 y tantas horas, vaya un montón de grupos. Bueno, total, que yo soy partidario de que sea una herramienta más, pero lo que no puede ser es que tú le des al botoncito y sin tú poner nada de tu parte, de tu coco, de tu conocimiento, ni estudies, quieras hacer eso. Eso es ser un jeta y eso debe estar penalizado. Dicho esto, para que quede muy claro, que nadie. Dicho, porque es que de pura lógica, vamos, ¿de dónde vamos? Entonces, vamos. Dicho esto, el siguiente. Ah, ¿qué quería? Ay, que se me va a ir el santo del cielo. ¿Qué era? Era lo de utilizar. Dicho esto, todo lo que. Me voy a llamar así. Todo lo que abunda pierde valor. Y me explico. Si nosotros ahora cogemos y nos ponemos a hacer todo nuestro contenido. Yo de mis posts que ves, yo hago Sí. un borrador y luego lo retoco. ¿Vale? Ya tengo ya mis formulitas porque me resultan esto, pero lo retoco. Y otro lo escribo yo. El que he puesto hoy de, no me acuerdo de qué era, de un truco que había con un prompt, lo retoqué yo, pero el prompt lo refiné con ChatGPT. Mixto, yo colaboro. Todo lo que abunda pierde valor. Si nosotros ahora todas las imágenes, todas las películas las hacemos con IA, que todas se parecen, si nosotros todos los textos de LinkedIn y lo hacemos con IA, que se parecen, si nosotros. Eso no tiene valor y lo hace cualquiera, no tiene valor. Con lo cual, eso se va a la basura, ¿vale? Entonces, y ahora voy a dar otro salto más. Lo importante de estar preparado con todo esto, precisamente, como decía, además eso lo escuché a Jorge también, como decían en Regreso al Futuro, volviendo un poco a nuestro rubro y tal, a nuestro sector y tal, oye, pero ¿dónde está el coche? Y dice, ¿a dónde vamos? No necesitamos carreteras, ¿no? Entonces, es que lo que puede pasar y lo que tiene mucha pinta, y ahí con mi bolita de esto, pero no eso, es que la web dejen de existir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo googleamos, ¿vale? Google, por cierto, se está poniendo las pilas con BO2 y ahora ha metido IA, un asistente de IA. Googleamos y vemos una serie de webs que están posicionadas, encima artificialmente, porque entra en una, uf, me lo tengo que leer la web, esto no me convence, entra en otra, eso. Eso tiene pinta de que nos va a recibir un asistente virtual. No lo sé, ¿eh? Yo no lo sé, no tengo una bola. Pero el ser humano tiende a la comodidad, entre otras muchas cosas. Y lo audiovisual también funciona muy bien, ¿ves? Y ahora voy a dar la esperanza en Radio Esperantia. Muy bien. Es más cómodo y probablemente nos reciba un asistente virtual que nos diga. Oye, ¿qué estás buscando? Pues mira, esto. Ah, bueno, pues mira, te paso este vídeo, te paso este texto, te mando por correo esto, lo que sea, ¿vale? Tiene más pinta de que vayamos. Entonces, a donde vamos no necesitamos carretera. Todo lo automatizable así y que se parezca no tiene valor. Son dos cosas interesantes que creo que abren otro melón. Y esa esperanza es que el audiovisual, la public, todo se va a transformar. Ese ejemplo que te acabo de poner. Es decir, nosotros vamos a explorar nuevos territorios creativos y nuevas formas de encarnación de nuestra creatividad. Y esa forma de encarnarse en la creatividad todavía no sabemos cuál es, pero eso que te acabo de lanzar no parece descabellado. ¿Vale? Sí, Una. Puede haber muy bien. mil, ¿vale? Exactamente. Pues mira, otra suposición, otro supuesto. Imagínate que una persona sin escrúpulos se falsifica un título de medicina y dice, pues mira, yo que soy un máquina falsificándome cosas y tal y cual, me voy y por lo que sea, consigue llegar a un centro de salud y lo contratan como médico de familia y no tiene ni idea de medicina. Con la inteligencia artificial y un pinganillo podría atender a todos los que le llegaran ahí con dolencia. Ya no te hablo, he puesto un médico de familia, quizá pues es lo que más vemos, lo que más y tal, y que no es tan complejo. No te voy a hablar de un neurocirujano, simplemente Claro. un médico de familia. Podría atender y no se daría cuenta la gente, a no ser que investigaran este tío tal y cual, lo podría hacer, llevar a cabo eso con la ayuda de la inteligencia artificial o cantaría. Tendría las patas muy cortas, es decir, ten en cuenta que las personas que van a un médico, una de las cosas que hacen es una figura de autoridad. Yo soy así, ¿eh? Yo soy así muy, muy densito. Es una figura de autoridad, me gusta enmarcarlo todo. En la figura de autoridad solemos, ahora mismo, sin IA ni nada, si alguien vestido de bata nos recibe en el centro, eso que igual es un impostor, se han dado casos, de hecho se han dado casos, ese nos dice lo que sea y nos tomamos las pastillas que nos diga, ¿vale? Sin inteligencia artificial. De hecho, se han dado casos. Ahora mismo no podría. O sea, si ya te refieres a lo que es ser asistido de verdad y tal, no, no podría, porque hay una máxima que tú tienes que saber de algo para que cuando leas lo que te está diciendo la IA, veas que está bien o está mal. Por eso a los alumnos les digo siempre, si no sabes de algo, tienes que estudiar, porque si no sabes de algo, te vas a comer con patata lo primero que te diga la ChatGPT, ¿vale? Claro, sí. Yo, por ejemplo, dando un curso a gente de logística, se lo dije, digo, mira, yo de logística no tengo ni idea. Es decir, yo he probado aquí unos prompts, he probado una serie de cosas, lo he testado, pero yo lo que me arroje, no sé si está bien o está mal, porque yo no sé de logística, ¿vale? Si no sabes de marketing, si no sabes de cine, ¿qué vas a hacer si no sabes de cine? Patata, ¿vale? Apariencia, coherencia. Luego hay una cosa que la IA es que son muy buenas dándonos algo coherente, la famosa coherencia. La coherencia, una cosa puede ser muy coherente, pero es apariencia, es toda apariencia y es errónea, ¿vale? Yo le digo a la IA ahora mismo, hazme un plan de marketing, bueno, pero un plan de marketing para una tienda de ropa, pero vamos a ver, una tienda de ropa para señores y señoras de 80 años, tienes internet, estás en redes, ¿sabes? Si no sabes, le pides eso, si sabes, sabes lo que tienes que trabajar, afinar, etcétera. Eso es súper importante. ¿Qué pasará en el futuro? Pues es que en medicina, por ejemplo, es muy prometedor y evidentemente los médicos van a ser también roles de dirección, ¿vale? Pero vas a tener que ser médico. Pero las IA sí van a avanzar muchísimo, claro. En detección ya es que son la hostia, en detección. Pues vamos con el último supuesto que se me ocurrió. Yo fíjate, cuando empezó ya el boom de Internet, yo encontré tutoriales de todo tipo, excepto de manejo de un avión. O sea, que tú no tengas que ir a ninguna escuela, que te enseñes desde el principio, pues, manejar un avión y operaciones a corazón abierto. Por ejemplo, opérese a corazón abierto usted mismo, no se vaya al quirófano. es una exageración, Ray, pero bueno, hay tutoriales para todo. Entonces, ya hemos hablado de lo de medicina, tampoco muy exagerado, que es un médico de familia. Imagínate que el mismo ser, sí, pues, sin escrúpulos, el que se falsificó el título de medicina y está trabajando la tal, pues hace lo mismo con el piloto, se falsifica un título de piloto y le dice, pues venga, usted va a pilotar a partir de mañana el Airbus 350S, va de Málaga, por ejemplo, a Las Palmas. Vamos, de Málaga y a Las Palmas. Vale, con la inteligencia artificial y un pinganillo podría decirle, bueno, ¿y qué hago ahora? y que le dijera, pues mira, toca el botón verde, tal, tal, tal y eso, y conseguiría llevarlo o no. A ver, yo no lo sé, realmente todo, a ver, realmente, con una IA bien esto te puede asistir, pero oye, tienes que tomar decisiones en el momento que igual. Entonces, yo si fuera eso yo no lo haría, ¿sabes? Porque entre otras cosas porque voy en el avión, ¿sabes? Si no Sí, fuera, pues lo mismo, ¿sabes? Pero escúchame, no, fuera broma, porque a mí me gusta hacer todas estas bromas así. Oye, todo se puede, pero realmente lo veo un poco complejo, porque es que es eso, si no tengo ni idea, yo por lo menos me pondría muy nervioso. Digo, hostia, ¿dónde está el botón este? ¿Sabes? Pero, a ver, todo es posible en esto. Bueno, de hecho, esta semana, sin inteligencia artificial ni nada, han hecho una red de esta de gente que hacían operaciones, volviendo al médico, operaciones de estas de cirugía, y ni eran cirujanos, ni eran nada. Y aquello era como, ¿sabes? O sea, sin vergüenza va a ver toda la vida. Si es verdad que lo que a lo que sea lo que te refieres, que es que encima con la facilidad y la potencia que tiene la IA, digamos que estamos potenciando a la gente que son así de sinvergüenza, claro, porque es que lo tienen más fácil, ¿no? Para todo esto. Sí, que lo tienen más fácil, sí. Que si tienen mucha cara lo tienen más fácil, sí, pero oiga, hace falta criterio. Y luego, vamos a ver, el sistema tiene que poner una serie de Esto de los sí. aviones te lo digo, porque mira, yo tengo todas las licencias de piloto de drones. Y muchas veces pues llevo a familiares y amigos aquí para que me vean y tal y cual. Y muchas veces el dron se me pierde. O sea, lo mando y digo, ¿dónde coño está? Me lo vuelvo a los prismáticos y no lo veo. A lo mejor pues el cielo está encapotado, el dron es gris y claro, está pues mimetizado con eso. Y entonces hay una tecla que es vuelta a casa, return to home, hace así y te vuelve. Ya está. Y Claro. también muchas veces que la gente se dice, güey, ¿y esto? Que a lo mejor estoy con el dron a lo mejor a 5 metros y me he olvidado una batería o se me está terminando la batería. Le digo, espera que me vaya al coche por la batería. Pues dejo el dron y el mando y el dron se queda ahí. Está Y se ahí. queda la gente, coño, ¿y qué pasa aquí? No se cae, ¿no? No, pues eso. Es que la automatización es ahí bestial. Totalmente, era lo Incluso, primero que te iba a decir cuando me lo fíjate, ahí. dijiste, es decir, es que el avión iría solo. Exactamente, sí que prácticamente lo tendrías que aterrizar y despegar el tema y tal. Y después Eso tiene ya es actual, sí, eso es actual, y sí. otra cosa que están incorporando también en el software de los drones, también la inteligencia artificial, y ahí me llamó mucho la atención, conforme voy adquiriendo un dron mejor, ahora por ejemplo, los primeros era, pues cuando tienen detección 360 grados, pues te dice, ¿qué hacemos cuando nos encontramos un obstáculo? Entonces puedes o sortear el obstáculo, quedarte parado en estacionario o esperar órdenes. Pero aquí era, el último que me compré es sortear elegantemente el obstáculo, sortearlo, quedarse parado y elegantemente, o sea, que no se queda, que, no los, que hace un movimiento así, una especie de movimiento para que la imagen que está grabando pues quede muy bien. Pero a mí me dejó alucinado lo que van incorporando. Y además, por ejemplo, un dron, yo estoy mirando las últimas tecnologías de drones a nivel militar, que eso ya es palabras mayores, pero a nivel de esto de que te lo puedes comprar en una tienda, ahora mismo te vas a una tienda que a 13 kilómetros lo puedes manejar, que es una barbaridad. 13 kilómetros, que es una Madre salvajada. mía. Sí. Que son 13 Impresionante. kilómetros, 13.000 metros, que es una barbaridad. Y luego porque las limitaciones están a 120 metros. Pero si no hubiera limitación, lo puedes subir a cerca de 500. Impresionante. Una barbaridad. Y Impresionante. pues, luego, cuando tienes que interactuar, rodar cositas y tal, con que estar dentro del ámbito de un aeropuerto, pues tienes que ponerte de acuerdo y te tratan como una aeronave. Aeronave no tripulada, Da. Frac 1. Interesante, Que claro, me la han dicho varias interesante, veces. Entonces, claro. mira, que quería que me dieran la autorización para iniciar la operación. Previamente has hablado con ellos, pues mira, voy a hacer esto, voy a rodar aquí, tal, tal, pero claro, estás en los 7 kilómetros del aeropuerto y están entrando y saliendo aviones. O sea, a ti te tienen que dar el hueco que no está entrando ni saliendo. Porque claro, aunque yo no Entiendo, llego sí. ni a 100 metros para lo rodar, porque Sí. claro, si está rodando a 200 metros no se ve nada, se ven hormiguitas. Pero claro, estás en el ámbito de ahí. Y por eso te lo preguntaba, que Sí, no, no, yo sí, tú sabes, interesante. Ray, que soy una persona muy curiosa y que pregunto Sí, lo que no conozco. totalmente. Yo es verdad que yo tampoco sé decirlo, es decir, yo ya te digo que no tengo el perfil tan técnico, pero hay cosas que sí. Ya un poco ha sido muy entretenido, ¿no? Toda esta parte, ¿no? De que Sí. con todas estas caras. Es curioso, Lo tienen, además, yo a la diría que lo gente le tienen gusta la más fácil. atención. Intentabas Diría que lo tiene. exagerar las cosas, no los casos Claro, no, y bastante a mí. exagerados. Yo Ahí solo está. diría eso, que lo tienen más fácil. Listo. ¿Qué te iba a decir? En cuanto a tus proyectos, ¿qué proyecto tienes en mente? Este que lo tienes más o menos guardado en el cajón, y a lo mejor estás esperando que alguna tecnología de inteligencia artificial despegue para llevarlo a cabo. A lo mejor, pues, has dicho algún documental, lo que estaba haciendo del Santo Grial, algo ya con actores, no sé, lo que tienes así más previsto, o alguna, no sé, materialización de los guiones que tienes escrito, algo que tengas en mente. Realmente ahora mismo estoy en un proceso, o sea, he tenido que coger lo que son mis ideas ya de, pues, por ejemplo, venga, que están ahí, ¿no? Para una peli, lo tengo un poco aparcado por una sencilla, no, no esté muerto, está simplemente aparcado porque es que no tengo vida. Básicamente, tengo muchísimo, muchísimo lío. Estoy siempre con esto, ya me ocupa muchísimo. Y luego encima me lo estoy pasando muy bien, porque es que me lo estoy pasando bomba. Ya Y estás sobre descubriendo. todo, sí, estoy descubriendo todavía. Y sobre todo es que estoy, digo, pero ¿hasta dónde puedo llegar yo solo? Es que una cosa de lucir, pero no es que yo quiera estar solo, yo quiero estar. Pues mira, tengo varias cosas. Una, aquí lo digo ya también, necesito compis para poder llevar a cabo cosas más ambiciosas, porque yo ya he llegado a mi límite. Sinceramente, y con IA y todo, he llegado a mi límite. Yo tengo ganas de explorar, tengo ganas de explorar. Eso es para lo que creo que estoy aquí. Lo que siempre me ha gustado, porque soy una persona desde pequeñito, desde niño, muy curiosa, muy desde niño, ¿eh? Y me encanta explorar. Y creo que no, yo no estoy esperando nada porque lo voy viviendo, ¿no? Y con los limones me hago limonada. Es decir, con los juguetitos que van saliendo, me voy inventando cosas, ¿no? Pero lo que quiero es eso, lo que quiero es lo que te comentaba antes, es. Yo sé, trabajar una peli donde llevemos la creatividad a otro sitio, Sí. ¿sabes? Y ver qué cosas pueden salir donde utilicemos, yo qué sé, personas con personajes virtuales y a ver qué, ¿sabes? Eso es lo que quiero. Y eso es por lo que estoy un poco ahí atipando, ¿vale? Lo demás, pues que sigo totalmente apasionado con lo que estoy haciendo y la integración es. Es que además tiene mucho de psicología por el contacto con las personas, que eso es alucinante, porque es que te revela muchísimas cosas de cómo somos. Porque Sí, claro, sí, estamos, sí. son reacciones ante una tecnología, ¿no? Entonces, eso es fascinante, es una cosa fascinante. Y a mí me encanta y esa parte quiero ayudar. ¿Qué más cosas quiero hacer? Me demanda muchísima formación y yo ya no me puedo multiplicar. Entonces, quiero hacer una plataforma. ¿Vale? Bien hecha, pero tampoco puedo, no tengo tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas quiero hacerlo y quiero también estar integrado en producciones reales de cine, ¿vale? Y de series, como uno más, ¿vale? Pero llevando un poco, no solamente haciendo, ejecutando algo, que bueno, que eso, sino, mira, al final todas las productoras van a tener un departamento o un algo de IA generativa. Inteligente. Que lleve eso, porque todos no podemos hacerlo. Es decir, todos podemos integrarlo, pero igual que todos sabemos algo de dirección de arte, o sabemos algo de guión, o sabemos algo de lo que sea, ¿vale? Hay guionistas y hay directores y directoras, Sí. ¿vale? Entonces, yo creo que ahí es donde está la madre del cordero y creo que es donde me siento súper cómodo. Es que me siento muy cómodo. Pues fantástico. Pues si te parece, Ray, como si la has pasado bien, podemos emplazarte para dentro de 3 o 4 meses y así vamos un poco viendo la evolución de la inteligencia artificial. Nos cuenta, pues mira, Fran, ha aparecido esto, tal, tal, tal, y seguimos hablando. Si la has pasado bien, si te has sentido a gusto y tal, pues nada, hablamos en unos meses. ¿Te parece, Ray? Me parece, yo me he sentido súper a gusto. Joder, me lo paso. Pero no ves cómo me lo paso de bien. Si es que he comido lengua. No, pues eso está bien. Pues Ray, un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y lo dicho, te emplazamos en unos meses y así nos vas comentando la evolución de la IA. ¿Te parece bien? Encantadísimo de la vida, vamos, Fran. Aquí Pues estaré. venga, fenomenal y muchísimas gracias. Y nosotros despedimos al amigo Ray Fernández. No te preocupes que si quieres localizarlo, te pondremos todas sus redes sociales, la forma de contacto, tal, tal, tal, por si quieres acercarte a él. Y nosotros hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación aquí en radioesperantia.com. Y en el post correspondiente ya tienes el audio, el podcast, la forma de contacto, todos los datos de Ray. Y las imágenes que también estarás viendo, y dirás, pero bueno, si esto es radio, ¿cómo vas a poner un vídeo? Porque sí, nosotros somos una radio especial y tenemos canal de YouTube, y ahí pues verás la interacción, conocerás a Ray, me conocerás a mí en mi imagen, y verás pues las imágenes que el prompt que le he puesto de inteligencia artificial pues ha ido sacando, imágenes bastante, bastante curiosas, ya lo tienes ahí en YouTube. Pues recibe lo que he dicho, cordial saludo y como siempre digo al final, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.